Jueves 11 de marzo, un tiempo para nosotros. Isaías 58, 13 y 14. ¿Por qué Isaías habla del sábado en Isaías 58, 13 y 14? ¿Qué conexión tiene esto con la escena del día de la expiación de los versículos anteriores? En Isaías 58, versículos 13 y 14 dice, «Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado». El día de expiación anual era un día de reposo. Este día de reposo ceremonial especial era como el sábado semanal, en el que se prohibía todo tipo de trabajo, Levítico 23, 27 al 32. Por lo tanto, como lo reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma de que el periodo de descanso del día de la expiación tenía lugar de tarde a tarde, Levíticos 23, 32, nos informa que lo mismo se aplica al sábado semanal. Del mismo modo, aunque el contexto principal de Isaías 58, 13 y 14 es el día de expiación ceremonial, su mensaje también se aplica al sábado semanal. Vamos a leer nuevamente Isaías 58, 13 y pregúntese, ¿qué clase de día se supone que es sábado? ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia sabática sea como la que se describe aquí? Además, cuando piensas en lo que representa el sábado, ¿por qué debería ser como el día que se describe en este pasaje? Dice así, «Si retrajieres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras». Isaías 58 aborda tres temas principales, la abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? En primer lugar, los tres requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades, y reconocer nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, al hacer estas tres cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios. Ver Levítico 19:2. Quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8, demuestra bondad abnegada, Juan 3:16, y descansó en sábado al final de la semana de la creación, Génesis 2, 2 y 3 y Éxodo 20:11. Medita en estas otras semejanzas entre los temas de la abnegación, la benevolencia social y el sábado, según lo describe en Isaías 58. La libertad sabática del trabajo semanal es buena porque nos permite renovarnos. Éxodo 23:12, Marcos 2:27. Jesús mostró que los actos de bondad son apropiados en el día de reposo. Marcos 3 del 1 al 5 y Juan 5 del 1 al 17. La verdadera observancia del sábado trae gozo, Isaías 58, 14, al igual que ayudar a los demás, Isaías 58, 10 y 11. ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar estas bendiciones personalmente?